Hace un tiempo te dijimos que podías ponerle música a esta promo. Hoy Nacional Rock te hace sonar en la radio. Radio Nacional Rock. Las bandas que suenan en la radio pueden ser la tuya. O la tuya. O quizás la tuya. Escuchalas y escuchate en la 93.7. Rock. Nacional Rock. Hola, ahora el ruso, integrante de Pobres Diablos. Bueno, es una banda de rock and roll de la zona de Moreno, San Miguel, que empezó en el 2006 y cuenta con 6 integrantes: Agustín en voz y guitarra, Matías en voz y guitarras, Fer en bajo, Andrés en batería, Norby en guitarra y el ruso, quienes hablan, teclado. Contamos con 2 discos basados en influencias de bandas de rock de los 60 y 70, con todos temas propios. Cualquier información y cualquier otra cosita lo pueden encontrar en pueblesdiablosrock.com.ar. Y ahora lo que vamos a escuchar es El Gran Negocio, que pertenece al segundo disco. Espero que le guste, aquí en Nacional Rock 93.7. Es justificar sin restarle al desquebrar.